pero no nos damos cuenta que esas cosas están para producir fruto agradable delante de Dios. Una, porque son cosas que están tan arraigadas en mi corazón, tan arraigadas en mi vida, que yo estoy tan acostumbrado a ellas que no puedo darme cuenta de que son motivo de tropiezo para mi vida espiritual. Y son cosas que estorban a la obra del Espíritu Santo en mi vida. Y mientras yo no me dé cuenta que esas son estorbos, son espinas en mí, o que son virutas en mi ojo, mientras yo no las saque, el Espíritu Santo no va a poder producir fruto en mí. Sino que tengo que partir primeramente en permitir que el Señor saque esas cosas de mi vida, para que el Señor dé fruto. Volviendo al tema, respecto de esas costumbres que tenemos como cristiano en este andar, algunos las tienen en liturgias, algunos las tienen esas costumbres en forma de andar, ya sea dentro de la familia, en el trabajo, con los amigos o en la iglesia. Pero hay cosas de esas costumbres que nosotros tenemos tan arraigadas que de repente toman el lugar que no les corresponde, toman el lugar de nuestro Señor. Y le damos tanta importancia y lo acariciamos tanto que en definitiva sacamos a Cristo del trono. Sacamos al Señor del lugar que le corresponde. Vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente: Dios los llamó a ustedes y por medio de Cristo los mostró su amor. Por eso casi no puedo creer que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios y aceptado un mensaje diferente de esta noticia. En realidad no hay otro mensaje, pero digo esto porque hay quienes quieren cambiar la buena noticia de Jesucristo y confundirlos a ustedes, de modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros le hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue. No importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros, vuelvo a repetirles lo que ya les había dicho: si alguien les anuncia un mensaje diferente del que recibieron, que Dios lo castigue. Este tema de hoy día es un tema, como les decía al comienzo, en que Dios de alguna forma va a producir un replantearse. Una vez conversaba con un hermano y decía que sentía un vacío aún en su corazón, a pesar de que oraba mucho, ayunaba, leía la Escritura todos los días y oraba al Señor, y sentía un fuerte anhelo por el Señor. Pero aún así persistía en su corazón un vacío, algo como que le estorbaba. No sentía que la gracia del Señor y la virtud del Espíritu estuvieran en su vida o se manifestara de alguna manera. Y en esa conversación justamente el Espíritu Santo me hacía ver eso. Hay tanta estructura en tu vida, en mi vida, hay tanta estructura de las cosas. Todo lo tengo estructurado, así, aquí, aquí, esto, aquí, esto, aquí, todo en distintas partes. Y esa estructura que yo voy construyendo en mi ser, al final nublan el todo. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor, cuando nos llamó por completo. ¿Es así? Nos llamó por completo y me pidió todo mi ser. Que le amara con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todo mi ser. ¿Es así, cierto? Pero con este caminar que empezamos a estructurar esto otro, ¿qué hacemos? Poco a poco vamos entregando nuestras vidas al Señor. No, ahora te paso esto. Ahora te paso esto otro. ahora te paso esto otro. Y poco a poco quizás. Pero no logramos entender que el Señor no está pidiendo parte, sino que está pidiendo todo nuestro ser. Y es por eso, y con esa vida tan estructurada que llevamos, que aunque yo ore todos los días, aunque yo ayune tantas veces a la semana, tantas horas al día leyendo la Escritura, aunque yo trate de hacer el bien, aún así hay una disconformidad espiritual. Por lo menos a mí me ha pasado, no sé si a usted. Pero es porque justamente es porque el Espíritu Santo quiere involucrarse en toda nuestra vida, en lo cotidiano como en lo especial. Tanto del momento que me levanto, como me visto, lo que como, como lo como, lo que hablo y cómo lo hablo, y cómo ando día a día, cómo, o qué, mejor dicho, qué muestro al mundo. Y esto que el apóstol Pablo le escribía a los Gálatas habla específicamente de eso. Había llegado a la iglesia de Gálatas el mensaje de Cristo, el mensaje de las buenas nuevas de salvación, de que el que creyera en Cristo como Rey y Señor sería salvo, y sus pecados, y creyera en su muerte, sus pecados le serían perdonados y borrados, y que ya no había cosa alguna por hacer, porque ya todo estaba hecho para obtener la salvación. Pero hubo algunos de esos estructurados, litúrgicos, dogmáticos, que llegaron con, no, aparte del mensaje de Cristo, le quisieron poner añadiduras. No, pero ahora se tienen que circuncidar. No, ahora no pueden comer de esto. Ahora no, tal día no pueden hacer ninguna cosa. Y si van a orar, tienen que orar así y así. Y si van a comer, tienen que lavarse las manos. Y en fin, tantas cosas que al final empezaron a estorbar en la vida de nuestros hermanos de la iglesia de Galacia. Y por eso que el apóstol Pablo dice que si alguno ha venido con un mensaje distinto del que oyeron, que el Señor lo castigue. No importa si fue un ángel del cielo o fue el sacerdote de acá de la tierra. Da lo mismo. ¿Por qué? Porque está ensuciando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está menospreciando la sangre de Cristo. Más abajo dice, ¿cuál es el mensaje? El apóstol Juan en su epístola escribe en el capítulo 3, porción del versículo 14. Y del mismo modo, yo, Jesucristo, estaba diciendo estas palabras, el Hijo del Hombre, tengo que ser levantado en alto para que todo el que crea en mí tenga vida eterna. Del mismo modo que la serpiente que Moisés levantó en el desierto, dice el comienzo del versículo, es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, sea levantado en alto para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios amó tanto a la gente, tanto al mundo, que se entregó a sí mismo, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió al mundo para condenar a la gente, sino para salvar a todos. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree, ya sea condenado, precisamente por no haber creído en el Hijo único de Dios. Y ahí el por qué volvernos a Cristo. En mi vida, hermanos queridos, en mi caminar, esta es una pregunta que cada uno lo invito a hacerse. ¿A quién estoy mirando? ¿Cuál es mi blanco, como decía el apóstol Pablo? ¿A quién sigo? ¿A quién imito? ¿La imagen de quién quiero ser? ¿La imagen del superpredicador, del gran evangelista, del profeta no sé cuánto, del apóstol no sé cuánto, o del cantante no sé cuánto,